Soy con Carlos Ortellado. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, y bueno, muy interesadas acá, muchas personas interesadas en lo que está ocurriendo en la provincia de La Pampa, donde finalmente parece que ha detonado la temática de los agrotóxicos y que empieza a haber señales, por lo menos el tema está arriba de la mesa. Y se terminó de instalar, digámoslo de una vez, sobre todo después de que la semana pasada empezara a regir la prohibición de la comercialización de estos productos en el territorio provincial, cosa que sabemos que es una suspensión nada más, que le abre otro marco de espera para ver si Campo Limpio se va a adecuar, la cuestión del acopio temporal de los bidones usados, de los envases usados con agrotóxicos. Eso solo es un costado, Carlos, y tenemos la comunicación con vos porque sabemos que como referente, de este colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos, tenés una visión bien, bien distinta de lo que vienen planteando desde el Estado provincial. Sí, mira, justamente estaba leyendo, porque recién un medio publicó el nuevo texto de lo que es el anteproyecto de ley que el Ejecutivo enviara a la Cámara de Diputados sobre esta nueva ley de agroquímicos. Claro, cual, que entró hoy. Tal cual, sí. Mira, a ver, en primer lugar, bueno, uno se puede poner contento por esta prohibición, por la falta de cumplimiento de esta ONG Campo Limpio, que la verdad que esperar de esta gente algo en función del bien común o del bien social me parece una utopía. Sinceramente, viendo su comportamiento de expendedores y fabricantes de veneno. Esta es mi visión. Si bien está bien que se prohíba porque no cumplen, porque viola las leyes, también debería hacerse un análisis de lo que esta gente fabrica y distribuye en todo el, no solo en la provincia de La Pampa, sino en el país y en el mundo. Yo he leído, hemos venido siguiendo, y está bueno lo que pasó a partir de esta prohibición, porque permitió también que se instalara un debate. Si bien aún la sociedad no se ha comprometido del todo, sí han aparecido un montón de actores fijando posición, y fundamentalmente la Asociación Agrícola Ganadera, que salió con los tapones de punta amenazando con acciones contra el gobierno de la provincia por esto de la prohibición, etcétera, etcétera, etcétera. Exigiendo, Carlos. Exigiendo, por supuesto. Y aparte, pues, consciente de su capacidad en cuanto a poder de fuego que ellos tienen en el medio, producto de su posicionamiento político y económico, ¿no? Es decir, son conscientes de que a partir de su lugar ellos tienen incidencia en la realidad económica de la provincia y los sacan a hacer valer para exigir y para reclamar que se levante esta prohibición. Esta prohibición que es más que nada para la comercialización, como bien lo dijiste vos, pero no para el uso de los herbicidas o de los agrotóxicos, como le decimos nosotros. Porque en realidad la mayoría de la gente hizo acopios, porque esto ya se venía diciendo hacía un tiempo que iba a pasar la prohibición, lo de la prohibición, y a la vez porque podían comprar lugares vecinos a la provincia de La Pampa, como puede ser Huinca Renancó, González Moreno, acá Banderaro, es decir, lugares muy cerquitas. El mismo sur de la provincia de San Luis, Carlos, por ejemplo. Claro, Trenquelau, que es decir, lugares muy cerquitas a los límites de La Pampa, lo cual la gente se podía movilizar y comprar y traerlo en regla, por supuesto, tal cual lo establecía, pero lo podían comprar. O sea que, y ellos salen a jugar muy fuerte. Fíjate vos que aparecen declaraciones absurdas como lo de la isoca, que ya se estaba instalando, y la chinche, cuando en realidad no estaba prohibida la fumigación, estaba prohibida la comercialización y todos podían estar fumigando. O sea que y la prohibición empezó recién el miércoles de la semana esta que pasó. O sea que si aparecían estas plagas, como lo dicen ellos, es porque no habían hecho antes las cosas como supuestamente deberían haberlas hecho, más allá de que nosotros no estamos de acuerdo con esto de que se fumigue como lo hacen. Es decir, sacaron a relucir un montón de cuestiones que faltan a la verdad, por supuesto, porque no pueden salir a decir que ya ahora tenemos la mariposa, tenemos la isoca, tenemos la chicha. Es decir, la verdad que es un absurdo, pero bueno, por ahí quizás la gente no sigue tan de cerca y lo escucha, y esto va quedando y se instala, y parece que estamos causándole a la producción agropecuaria un tremendo daño, cosa que no es así. Pero bueno, estas son las reglas de juego que instalan los distintos actores en esta lista de intereses que hay instalada en este modelo de producción agrícola, ¿no? Y bueno, hoy leyendo un poco la ley, la leí muy por arriba, voy a ser claro, estuve leyendo un poco todo el articulado, y la verdad que la ley, más allá de avanzar en algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado y con un mejor control del sistema de venta y de traslado y de lavado de los mecanismos que se usen y todo lo demás, no avanza mucho en lo que hace a la cuestión de mejorar, el medio ambiente, porque el modelo del uso de los agrotóxicos sigue intacto. Tal cual, no se lo ataca ni se lo cuestiona de ninguna manera. No, en absoluto, sí. La ley no prevé a futuro ninguna forma de cambio en el modelo productivo. Si la ley lo único que hace es avanzar sobre cuidados, crea un consejo consultor, que vos fíjate quiénes los integran, ¿no? Aparte de algunos organismos oficiales, como el SENASA, como el INTA, organismos dependientes del Estado provincial, también está la Cámara de Expendedores de esto, en ese consejo consultor. Está el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que son los sostenedores ideológicos de este modelo. Son los que lo siguen sosteniendo, lo como vos decís, Carlos, pero además son quieren ser los garantes de sus propios negocios, digamos, son claro, una parte sumamente interesada y que están muy lejos, aparentemente, de cuestionarse esta cuestión de que el modelo de producción de alimentos en la Argentina debería cambiar. Pero vos fíjate, yo vuelvo a decir, la leí muy por arriba, pero algunas cuestiones ya me quedan claras, primero porque uno maneja algunos elementos. En su introducción hablan del cuidado de la salud y de todo lo demás, y del riesgo que significa el uso de estos elementos y todo lo demás, pero después le termina dando libre más allá de que de algunos límites, por ejemplo, que hablan de 500 metros de la zona periurbana o 2.500 de lo que esté autorizado. En sí, en realidad no cambia prácticamente nada, y sí se permite seguir produciendo con el modelo actual. Entonces es peligroso para la salud humana, es peligroso para el medio ambiente, es peligroso para el agua, es peligroso para los animales, porque no cambia la cuestión de fondo. Y está aceptado, porque leyendo las declaraciones de varios de ellos, está aceptado que estos son venenos. Está aceptado que están hechos para matar. Entonces, en esa aceptación que ellos tienen de esta realidad, ¿por qué no avanzamos y creamos un mecanismo de que nos posibilite avanzar en un modelo productivo distinto como se está avanzando en otros lugares del país? Porque se está haciendo. Se está hablando mucho de la agroecología, y la agroecología se está instalando, por suerte, en algunos lugares con resultados pero muy positivo, no solo en esto del respeto a la salud, respeto al medio ambiente, a las condiciones de la tierra y demás, sino también de la capacidad de producción, que es casi igualitaria a este modelo agroindustrial. Bueno, además, Carlos, justamente ahora nos enteramos hace poco de que en la zona de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, tienen rindes récord. Por arriba del promedio de la tradicional con agrotóxicos, están registrando unos cosechas con rinde récords, y estamos hablando de la producción de alimentos, no de material, no de materia prima del agronegocio, digamos, ¿no? Tal cual, y si el productor se dice cuenta de que este mecanismo de producir con un bajo el sistema de la agroecología, económicamente le es mucho más favorable. ¿Por qué? Porque implica menos gasto de por sí. Porque en realidad este negocio del agronegocio, a través del mecanismo de agroindustria, agroindustrial y de los agrotóxicos, la ganancia son para los pools de siembra, son para los fabricantes, son para los expendedores, que cada vez se van quedando con parte más grande de la torta. Es decir, y a la vez impulsando modelos productivos como el monocultivo, que van a ser que la soja o el maíz. Es decir, me parece que en este contexto hay que hacer un análisis más profundo y el Estado debería jugar un papel distinto. Nosotros mañana como espacio vamos a entregar una nota del gobernador y a todos, al gobernador, al ministro de la producción, a otras autoridades y también a la Cámara de Diputados, donde pedimos que la ley contemple una realidad distinta a futuro, con plazo determinado para que este modelo productivo actual tenga fecha de vencimiento, porque de lo contrario seguiremos envenenando la tierra y seguiremos envenenándonos nosotros. Esto no tiene salida, está demostrado en todos los lugares, en todo el mundo se está empezando a avanzar cada vez más en esto de la prohibición de estos elementos, y acá parece que hoy se envía este proyecto de ley, que bienvenido sea para el debate, porque la verdad que bienvenido sea para ese lugar, pero si uno lo lee hoy se da cuenta que es más de lo mismo, no más que con otra característica, que hablan fundamentalmente del cuidado que hay que tener para el manejo de estos elementos, pero no habla en absoluto de restringirlos a menos, ni mucho menos prohibirlos. Es que esta cuestión de los depósitos temporarios para acopiar los bidones usados, la verdad es que no se explica uno cómo la Fundación Campo Limpio se comprometió hace ya casi 300 días a construirlos, a tenerlos hechos, y ahora avisa que en 10 o 12 días va a tener los susodichos depósitos. Pero a ver, ¿qué son los depósitos? Discúlpame que te interrumpa. Sí. Con la capacidad que tienen económica estas ONG, en este caso la Campo Limpio, con los poderosos que son quienes los integran, ¿vos te pensás que no pueden hacer 10 días un playón rodeado de un alambre tejido con un techo? Pero lo hacen en 10 días. Esto no es no estamos descubriendo absolutamente nada. Lo que hay que hacer hincapié en todo caso es toda esta desidia y toda esta actitud permisiva que tuvo el Estado provincial para que estos tipos no cumplieran. Tal cual. A eso me dirigía Carlos con el rosquete que le estaba dando, pero bueno, más o menos la idea era apuntar a la cuestión de si vemos en la clase política pampeana una leve responsabilización de temas que están sumamente atrasados, que atrasan muchísimo, no solo estos 270 días sin hacer los depósitos temporarios para los bidones, sino empezar a cuestionar más profundamente cada vez. Si hay una señal positiva en esto, Carlos, ¿vos qué crees? ¿O es nada más para cumplir y para que se queden tranquilas las partes y decirle a la sociedad, bueno, ya está todo ordenado y vamos a seguir? Mira, yo lamentablemente mi visión no es optimista, ¿no? Viendo los comportamientos que ha habido hasta aquí. Nadie hace mención a los distintos problemas que tomaron Estado público donde hubo gente que fue afectada por este problema. Es decir, nunca hizo mención a nada con lo que pasó en Lonquimay, en Macachín, en Alvear, con gente que fue afectada y por animales que también fueron afectados producto de esto. No hacen mención a ese tipo de cosas. Vos fíjate este hecho curioso. Sale esta prohibición y aparecen de forma mágica el descubrimiento de montón de bidones tirados en distintos lugares de la provincia. Esto estaba tirado desde hace mucho tiempo. Sí. Estas cosas de que hacernos creer, no estamos controlando todo. Muchachos, hay montañas de bidones tirados en todos lados. Los vemos desde hace años, Carlos. En los campos, parece, en los campos claro. Además, adrede parece que siempre se descartaban en el guardatanque, que se llama, que está al lado del molino, donde el mosquito va a cargar agua, justamente. Después tenemos, por ejemplo, decenas de animales muertos porque tomaron de la bebida que se había contaminado con los agrotóxicos. Hay mucho, mucho por resolver, Carlos. La verdad es que está muy interesante también ver que ha surgido este colectivo La Pampa Libre de Agrotóxicos y que empieza a formular como una especie de conciencia colectiva para quienes están un poquito más faltos de información y van a ir llegando entonces los planteos. Esta semana se presenta esta carta, Carlos. Mañana mismo. Mañana presentamos la nota. Muy bien. Y el miércoles que viene, disculpame que te interrumpa, no este miércoles, sino el miércoles 12 de la semana que viene, a las 7 de la tarde estamos convocando a una asamblea abierta para todas las organizaciones ambientalistas, gremios, colectivos feministas, todos comedores, lo que quieran participar en un debate que nos permita ver de construir o de armar un frente un poco más amplio para que podamos contrarrestar un poco la ofensiva de los poderosos que manejan la economía en nuestra provincia y que quieren seguir instalando este mecanismo de producción en base a los venenos y ver si podemos ampliar nosotros un poco desde nuestro lado, desde el lado de quienes somos las víctimas y defendernos un poco más con compañeros de distintas organizaciones. Esperemos que nos tengamos suerte. Esto se está convocando para el miércoles 12 a las 7 de la tarde en el sindicato de prensa, ahí en Irigoyen 469. Muy bien, Carlos. Seguramente va a estar a la altura de las circunstancias la convocatoria que viene reuniendo muchas voluntades. Mientras tanto, te comprometemos, estás en nuestra agenda, te vamos a volver a consultar o a hablar con alguna compañera o compañero de este colectivo que sentimos nos representa a todos acá en La Pampa, más allá de si uno está enterado o no enterado a ciencia cierta de la cuestión de cómo se producen, de cómo se produce el agronegocio, ¿no? Los alimentos, Carlos. En la Argentina cual. Y La Pampa no es elección, no es excepción. Te agradecemos mucho este contacto, Carlos. No sé si querés agregar algo más, tenés el micrófono. No, simplemente agradecerles el llamado y que mañana entregaremos esta nota y trabajar lo mejor que podamos para ver si podemos lograr una buena asamblea con mucha participación, no solo de gente común, sino también de espacios conformados, de colectivos y de organizaciones barriales, sociales, que estén preocupadas por esta. Y entre todos tratar de reconformar algo que sea que nos permita estar un poco mejor para confrontar esto, nada más. Muy bien. Así sea, Carlos. Gracias y que tengas buen resto de la jornada. Listo, gracias a vos por el llamado. Ahí estaba Carlos Ortega.